Cordiales saludos, amables oyentes. Hoy les quiero presentar el último enfoque histórico sobre los conflictos reales o aparentes entre la ciencia y la Biblia. Esto no quiere decir que voy a terminar la serie sobre la Biblia y la ciencia, que continuaré en las pláticas venideras. Pero hoy deseo ofrecerles una rápida visión de lo que acontece en la actualidad con toda objetividad. En nuestros días hay mucha gente muy sincera que supone que las últimas hazañas de la ciencia demuestran que ya no es necesario creer en Dios. Después de los trasplantes de órganos humanos, la llegada de los astronautas a la Luna y otras asombrosas victorias, muchas personas piensan, como ocurría en el siglo XIX, que ya estamos en los últimos días del cristianismo y que muy pronto habrán muerto todas las religiones. Naturalmente, no es difícil comprender esas opiniones. Hoy se vive aceleradamente, se lee relativamente poco y no se reflexiona mucho. Grandes mayorías desconocen las cosas que hemos dicho en las pláticas pasadas. Es fácil engañarse y creer que el cielo y el infierno son fantasías y que las doctrinas sobre el más allá han entrado en rápida agonía. Este error puede ser cometido en cualquier nivel cultural y social. Hay científicos incrédulos y hay científicos creyentes. Hay analfabetos ateos y hay analfabetos cristianos, etc. Por eso vamos a hacer algunas aclaraciones. Empecemos con el excelente médico cirujano Dr. Christian Barnard de África del Sur, que hizo el primer trasplante de un corazón humano. Es sin duda un hombre de gran capacidad científica. Pese a las discusiones, es evidente que su técnica quirúrgica ganó la admiración de centros académicos de todo el mundo. Pero todos sabemos que sus grandes conocimientos de medicina no le serían útiles para planificar y dirigir personalmente la construcción de un edificio alto como el Empire State de Nueva York. ¿Por qué? Porque es un médico, no un ingeniero ni un arquitecto. Esto se parece a lo que ya dije en el segundo programa de esta misma serie sobre la Biblia y la ciencia, ¿verdad? Un excelente filósofo no podría, con el solo recurso de sus teorías filosóficas, inventar un nuevo modelo de computadora electrónica. Y también sería absurdo que un gran especialista en física nuclear dijera, en base a mis profundos conocimientos sobre la naturaleza de los átomos, declaro que la música no existe y que la política económica de los productores de café es errónea. Insisto, como ya dije vez pasada, que nadie puede dar opiniones válidas sobre temas ajenos a su propia especialidad. Un fabricante de automóviles no puede dar instrucciones al doctor Barnard sobre la mejor técnica para evitar el rechazo de un órgano trasplantado. Un pianista famoso no puede utilizar sus conocimientos musicales para hacer un análisis de sangre. Un prestigioso abogado no puede servirse de su dominio de los problemas legales para enseñarle a un cocinero la mejor manera de preparar un pollo frito. Entonces, yo pregunto, ¿por qué tantas personas se sienten autorizadas a opinar negativamente sobre temas religiosos, fundándose en tales o cuales especialidades científicas que son ajenas a la dimensión espiritual? Es cierto que la ciencia tiene derecho a estudiar algunos fenómenos especiales, como los que contempla, por ejemplo, la psicología de la religión. Pero la religión tiene el mismo derecho a hacer la crítica de ciertas teorías que entran en su propio campo. Sin embargo, lo importante es recordar las diferencias. Las cosas espirituales no pueden analizarse con métodos de laboratorio. No hay que confundir las categorías. La fe no puede ser mirada con un microscopio. No hay antibióticos que esterilicen los gérmenes del odio, ni hay vacunas contra la envidia. Hemos llegado a la Luna, es una gran hazaña. Pero no podemos pensar en un proyecto Apolo que sirva para cargar en un cohete las mentiras, los rencores y todas las maldades de la Tierra para echarlas de nuestro planeta y arrojarlas muy lejos de nosotros en el espacio sideral. Eso es imposible para la ciencia. Estas cosas hay que entenderlas mejor. que el hombre hace para conocer, comprender y conquistar su mundo. En cambio, la Biblia, Cristo, el cristianismo, son en conjunto el esfuerzo que hace Dios para redimir al hombre, salvándolo del pecado y de sus consecuencias. El cristianismo es Cristo. No hay que confundirlo con un proceso histórico ni con una escuela de pensamiento. No es una disciplina científica ni una teoría que pueda ser desplazada por otra. No pertenece a nuestro espacio-tiempo y por eso no puede quedarse en el pasado, ni agonizar, ni morir. Sí, el cristianismo es Cristo y sin combatir a la ciencia hace lo que la ciencia no puede hacer. A pesar de las estupendas hazañas en la Tierra y en el cosmos, todavía seguimos perdidos, confundidos en medio de los conflictos morales, víctimas del pecado, rumbo al infierno, a la desesperación eterna. Por eso, mientras hacemos un paréntesis hasta la próxima plática sobre la Biblia y la ciencia, recordemos que aún a fines del siglo XX, el hombre de hoy sigue tan frustrado como el de ayer. Dirijamos una mirada honesta y realista al mundo de nuestros días y recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la Biblia.